En esta fotografía aparecemos en la playa de la Carihuela, en Torremolinos, que fuimos a pasar unas vacaciones los cuatro amigos, que está Ignacio, Aniano y yo, falta Satur, que era el que hacía las fotografías. Y estamos en la playa de la Carihuela, en el verano debió de ser del 1964 o 65. Aparece Ignacio García, Aniano Martín y Andrés Martín Herrero. Y el que hizo la fotografía fue Satur Herráez, que fue el que hizo las fotografías. Nos fuimos de vacaciones pues porque hicimos una colecta durante el año, ahorramos durante un año para irnos de vacaciones a Torremolinos, que fuimos en una furgoneta muy vieja ya, que era un 8000 de Salamanca, las primeras Citroën que vinieron de Francia, y estaba ya pues para chatarra. Y nos arriesgamos a irnos con ella, con las ruedas lisas, y ya en muy malas condiciones. Y fuimos y vinimos y ni un solo pinchazo. Como te comentaba el otro día, que aquello fue, hicimos una fotografía que aparece ahí a la furgoneta por lo bien que se había portado con nosotros. Lo pasamos muy bien y bueno, estaríamos 14, 15 días, hasta que se nos agotó el presupuesto. Si nos íbamos de fiesta todas las noches, nos poníamos como pinceles y nos íbamos de fiesta a las mejores áreas de fiesta, y como se aparcaba muy mal, nosotros cogíamos la furgoneta, uno cada esquina, y la aparcábamos en cualquier sitio. Y la gente se reía porque decía, dice, así no hay problema de aparcamiento, porque la metíamos en un rincón de cualquier manera. No, yo no he ido luego últimamente de casado. No, antes de esta foto no había ido yo de vacaciones, había estado siempre trabajando. La primera vez. Entonces no había vacaciones. Entonces era... Yo las vacaciones que tenía cuando iba con el camión a Santander, que me iba mucho con el camión a Santander, y bueno, pues me bañaba muchas veces y conocía, bueno, pero vamos, en plan de trabajo.